te sigo pensando. No lo supero, siempre que estoy con me quieres, o si por fin me olvidaste. ¿Cuánto tiempo te tomó reemplazarme?